Yo quiero que vos le sepa, mi amistad es bien sincera. La culpa no tuve yo, negro. Ella pidió mamadera, le dice. Ya llegando para el rancho, cerca del cruce Varela, ahí estaba la mueblada y yo le dije, te la banca negra, verduga, bananera, fiestera. Así gritaba tu señora, así gritaba tu señora, así gritaba tu señora, así gritaba tu señora, así gritaba. Levanta los cuernos para ti.